Mundofonías. Mundofonías. ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, el programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte de la galaxia. Un programa, como sabéis, basado en las músicas más maravillosas de inspiración popular. Y hoy tenemos muchas Mundofonews, es decir, os vamos a contar bastante de lo que sucede en cuanto a festivales, eventos, encuentros, conciertos por todo el planeta. También tendremos recuerdos para algunos músicos queridos y también música que os presentamos, nuevos discos como esta maravilla. Acabamos de escuchar la propuesta recién publicada de este artista que viene desde Burkina Faso, desde África Occidental, Massa Dembele. Como veis, bien bonita esta propuesta, totalmente acústica, con uso de instrumentos tradicionales como el ngoni, la calabaza, el balafón o el djembe. Precisamente al djembe, a ese tambor, es al que está dedicado y el que da título a la pieza que hemos escuchado. Compone parte del disco titulado Alumaye, es decir, has escuchado, y en él Massa Dembele se pregunta si has escuchado la voz de los Djeli, es decir, de esos bardos, cantores, juglares que han llevado las historias, las canciones de generación en generación y de pueblo en pueblo, y que son así llamados en su territorio. En otros lugares son conocidos como griot, y es una figura que no es extraña a prácticamente ninguna de las culturas del planeta. Desde luego, un disco a tener en cuenta, este de Massa Dembele, titulado Alumaye. Y en Mundofonías tenemos algunas noticias de actualidad. Algunas van a ser alegres y otras pues son despedidas. Por ejemplo, la de esta artista Beth Carballo, la madrina del samba, una auténtica diva muy reconocida en su país y también fuera. Tiene, por ejemplo, un Grammy por su trayectoria artística de más de 50 años y hace poco pues dejaba este mundo a los 72 años con motivo de una enfermedad. Pues Beth Carballo hizo famosos también a otros artistas, a compositores de quienes grabó canciones, y también ella compuso un montón de piezas que después otros artistas interpretarían. Vamos a despedirnos de ella, de Beth Carballo, con esta pieza, Cuidado con ma miña viola, Cuidado con mi guitarra. Pues como decíamos, esto iba como despedida de Beth Carballo, una de las artistas más importantes del samba, que como decíamos, recientemente fallecía después de dejar una trayectoria de más de 50 años y un montón de música para la posteridad. El 30 de abril fallecía la brasileña Beth Carballo y el 2 de mayo fallecía otro músico que recordamos, en este caso también de Sudamérica, ahora desde Venezuela, Juan Vicente Torrealba, un músico, compositor y uno de los grandes intérpretes del arpa llanera. Fallecía este mes de mayo a la edad de 102 años y le vamos a recordar con esta pieza Pájaro Campana, en el cual pues parece que las arpas recuerdan esos cantos de los pájaros. Nos despedimos tristes de estos grandes músicos, pero escuchamos su música alegre, como el samba de Beth Carballo o esta pieza que Juan Vicente Torrealba interpretaba junto con otro gran arpista como es Alfredo Rolando Ortiz en aquel disco titulado Dos Grandes del Arpa, Pájaro Campana. Y en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. bebe kumara fulo kunanga na etaba sibe fulo fulo te moya baila mume kulu detenda karinola jalota jia divai nola mume izini mate kore Sigues en Mundofonías y continuamos con despedidas, en este caso con despedida de este artista senegalés que escuchábamos, Solo Sissoko. Le oíamos con Elika Frisell, esta artista sueca, violinista, y con Rafael Sida, percusionista mexicano, en este trío que tenían Elika, Solo y Rafael. Y como decíamos, Solo Sissoko ha fallecido recientemente, el día 4 de mayo en Oslo, en Noruega, donde estaba afincado desde hacía ya varios años. Él era un intérprete de cora y cantante que deja un vacío importante como uno de los músicos inmigrantes, digamos, a Europa desde África, con una trayectoria bastante dilatada y que desgraciadamente ha acabado. Y bueno, pues quedará también su música, igual que la de los artistas anteriores que hemos escuchado. Está claro que cuando fallece alguien que has conocido en persona, pues es algo que te llega más hondo, te afecta más. En este caso, el equipo de Mundofonías tuvo el gusto de conocer a este artista senegalés, Solo Sissoko, con el motivo de su venida a España para actuar en el Festival Murcia Tres Culturas en el año 2014, precisamente con esta formación de Elika, Solo y Rafael que acabamos de escuchar. Y aquí queda nuestro recuerdo para estos grandes artistas. Seguimos adelante y, de hecho, seguimos hablando precisamente de este festival que os mencionábamos, el Festival Murcia Tres Culturas, que es un referente ya desde hace muchos años en tierras españolas de ofrecer gratuitamente en las plazas de la ciudad y en escenarios abiertos al público música de estupenda calidad, que tiene que ver también con el pasado multicultural de España, reflejado, entre otras, no son las únicas, en esas culturas cristiana, árabe y judía. Y como veis, también esta música que acaba de empezar a sonar indica que entramos en el terreno de las Mundofonías, hablando precisamente de este Murcia Tres Culturas que tiene lugar ya en esta ciudad española. Desde el 10 al 25 de mayo está transcurriendo, con actuaciones como las de Erecería Arbanitaki, Nes, el trío Nigris con Fatih Ben Yacoub, el quinteto de Osama Abdurasol, el concierto de Yaron Per y Led Sabá con Rabab y Chelo, ese encuentro de cuerdas de Oriente y Occidente el día 23, el concierto también de ese proyecto grandioso que también conocéis aquí en Mundofonías, relacionado con Al-Mutamid, el poeta rey de Al-Andalus, y otras propuestas como Al-Makam o Yaila. Seguimos poniendo los dientes largos aquí en Mundofonías con festivales, aunque en este caso vamos un poquito más lejos. También tuvimos la suerte, Juan Antonio y yo, de acudir en una ocasión al Rainforest World Music Festival, que tiene lugar en Borneo, en la parte de la isla que corresponde con Malasia, en la región de Sarawak en concreto. Y este año estarán, por ejemplo, artistas desde Rapa Nui en Chile, como el ballet folclórico de Chile, Bafochi. que llegarán desde la isla de Pascua, un lugar donde no recibimos demasiada música. Habrá también grupos multiculturales como Du Plessis and the Violins of the World con Guo Gan, un combo formado por artistas de Francia, China, Suecia y Mongolia. Desde Marruecos estará Mehdi Nasuli, también estará el encuentro entre Irán y Mongolia, Seda. Desde Cabo Verde llegarán Tabanka y además habrá artistas de la propia Malasia, de Bután, de Indonesia, de Japón, de Irlanda, de Madagascar, de España, de Francia, de India, de Escocia y de la propia Sarawak, la región de Malasia, donde tiene lugar este festival, llegará el grupo Ad Adau, entre otros muchos. De las selvas ecuatoriales de Borneo nos trasladamos a las Highlands, las montañas del sudeste de Escocia, en este caso, con el festival Knockengorrow, un festival que se produce entre el 23 y el 26 de mayo con un montón enorme de actuaciones, como por ejemplo las de los propios escoceses Talisk, Moonlight Benjamin, con sus raíces haitianas, los vascos Corronchi y un montón de propuestas más. Knockengorrow en Escocia, 23 al 26 de mayo. Para los oyentes profesionales, tanto managers, promotores como artistas, en Madrid del día 6 al 8 de junio tendrá lugar Sol Madrid, un encuentro profesional entre programadores de diversos lugares, principalmente de Europa y América Latina, también alguno de Asia. Y allí estarán con los artistas y habrá conciertos como por ejemplo los de Diego Guerrero, Entadía o Amores Tangos. Otro encuentro que reúne también al público general y al profesional tiene lugar en Setúbal, es el Exhibe Música, esa propuesta que durante 4 años ha tenido 2 ediciones en Bilbao, 2 en Évora y ahora la quinta después de un año de barbecho, digamos. Se produce también en Portugal, en Setúbal, los días 13, 14 y 15 de junio. También numerosas actuaciones como la propuesta desde Veracruz, desde México de Caña Dulce y Caña Brava, desde Paraguay de Juanjo Corbalán o los portugueses Diabo Asete, entre otros. Pues seguimos con más encuentros con la música en directo. Del día 15 al 30 de junio tendrá lugar en Marsella el Africa Fest, la fiesta de África con una variada programación. El día 23 de mayo en Bruselas tiene lugar el encuentro Belgian World Music Meeting, organizado por la Belgian World Music Network, esa red de gente que orbita en torno a estas músicas como su forma de vida. Y allí, pues en Bruselas, tendrá lugar ese día 23 de mayo charlas, sesiones informativas y, por supuesto, música en directo. Pues del 14 al 16 de junio tendrá lugar, y además yo estaré en Martigny, Suiza, el Festival 5 Continentes. Un festival que este año propone artistas como Gaye Suakiol de Turquía, Mokumba de Zimbabue, Meduteran, con artistas de Serbia, Turquía, Italia y Armenia, Junjurtu de Tuba o la Hudaki Village Band de Ucrania, entre otros muchos. Una curiosa propuesta es la que os comentamos a continuación. Estamos hablando de muchos festivales donde podéis ir a ver grandes músicos y tal. Pero ¿qué pasa si queréis tocar música? Pues bueno, en Madrid hay una iniciativa impulsada desde el Museo Reina Sofía que tendrá lugar el día 22 de junio en las inmediaciones del bonito Palacio de Cristal del no menos bonito Parque del Retiro de la no menos encantadora Ciudad de Madrid, desde donde emitimos Mundofonías. ¿Y en qué consiste esto? Se requiere que 150 personas se presenten voluntarias para hacer música, para tocar una pieza entre todos. No hace falta ser músico profesional, no hace falta tener grandes conocimientos de música, ni siquiera muchos conocimientos, ni siquiera a lo mejor pocos. Es lo bastante sencilla para que cualquiera lo pueda tocar. Eso nos dicen desde la organización de este interesante evento. Y se trata de una composición de José Maceda titulada Udlot Udlot, con muchos elementos, por ejemplo, de la música de Filipinas. De hecho, esta pieza se estrenó en este país en el año 1975 con unas 800 personas tocándola. Así que, de nuevo, se intenta montar ese combinado de personas para volverla a interpretar, en este caso en Madrid. Si queréis inscribiros, el correo electrónico es sonido@museoreinasofia.es hasta el 16 de junio. Pues seguimos con más festivales. Yo en este no puedo estar, me encantaría, pero es que es del 13 al 16 de junio, así que no puedo. Estamos hablando del Etnoport en Poznan, Polonia, que regresa un año más y será la edición 12ª. Y el festival incorpora un montón de actividades, además de los conciertos que serán a cargo de artistas como Małomir Sas, que están también en el Festival Suizo, los polacos Capela Broduf, con el violinista Witek Broda a la cabeza, la artista siria Maya Yusef, las indias Nuran Sisters, el colectivo Garífuna desde Belice y un montón más, además de una programación musical para niños. Y con el artista polaco que hemos mencionado, vamos a continuar en Mundofonías con la Capela Broduf, que toma el nombre del violinista Witek Broda. Thank you. Estupenda la música de la capela Broduv desde Polonia con estas mazurcas Mazurek Bosniecki. Supongo que serán mazurcas bosnias. Bueno, pues en Polonia seguimos. Y hablando de festivales, en esta edición de Mundofonías, muy dedicada a estas Mundofonius, a lo que pasa en el mundo, en los escenarios, en cualquier parte del planeta. Y entre el día 17 y el 21 de julio, este que os habla sí que tendrá el placer de poder asistir al Festival Globáltica, al cual también tuvimos la oportunidad de acudir hace unos años, un estupendo festival en esa ciudad de Gdynia, en la costa del Mar Báltico, en Polonia, con un ambiente muy familiar, muy relajado, con la gente en el parque, disfrutando de la música, en un entorno en el que es difícil que te lo pases mal, porque hay buena música, buen ambiente, pues ¿qué más se puede pedir? Además hay que felicitarles porque es su 15º aniversario. Por allí, por el Parque Golipki de Gdynia, en Polonia, en el Festival Globáltica, estarán actuando, por ejemplo, la Boba Markovic Orquestar desde Serbia, Gaiso Akiol, de nuevo desde Turquía, San Salvador desde Francia, Kim Sorra desde Corea, Otpochno desde Polonia. Un interesante set de DJs al cual hay que poner oreja y oído porque se trata del Analog Africa Sound System. Ya sabéis que Analog Africa es ese sello impulsado por Sami Ben Radjeb, que recupera auténticas joyas de la música africana bastante clásicas y perdidas y olvidadas casi. Bueno, pues él junto con Pedro Knop, que lo vamos a hacer, se llama así, pero no, estarán en este Analog Africa Sound System en el Festival de Globáltica. Y vamos a escuchar precisamente a este artista de Burkina Faso, Adama Dramé, estupendo percusionista, uno de los que se pasarán por allí con esta pieza, Sulubu Salaba. Abichi na bafie, abafie na bichi. Abichi se na na bafie, abichi so na na bafie. Abichi mulo la na bafie, abichi se na na bafie, abichi nya na na bafie. Ibi dogo mogo nyongon, iji dogo masala la, ibi dogo furuga nyongon ila, iji dogo masala la. Ibi dogo mogo nyongon, iji dogo kirabala. Pues Adama Drame estará actuando en Globáltica y por su parte el Festival de Forde a inicios de julio acogerá a un montón de propuestas, por ejemplo a la india Anandi Bhattacharya, a los sudafricanos Yusuf Ladjes, Ani Bujambo, al egipcio El Tambura, a los daneses finlandeses Floating Sofa Quartet, al dúo canario de Germán López, al noruego Carl Seglen, a los polacos Kroke, a las iraníes, aunque afincadas en Noruega, las hermanas Masha y Marjan Baghdad, a los serbios de la Marko Markovic Brass Band, un encuentro húngaro-polaco con Muzsikas y Musikantsi, el quinteto de Ross Daly, llegado desde Creta, aunque como sabéis con orígenes irlandeses, a los escoceses Rura, ese conjunto de acordeonistas Samurai Accordion, al senegalés Sekou Keita, a los noruegos suecos Sver, al colectivo Garifuna, que también repiten aquí en este festival de Forde, también desde Canarias el proyecto de timples y otras pequeñas guitarras, desde Mongolia Urna y desde Noruega, por ejemplo, Basbik, entre otros muchos. Pues precisamente vamos a escuchar a este ya veterano y mítico grupo egipcio El Tambura, que proceden de la ciudad de Port Said, que está justo en el límite entre África y Asia, es decir, donde el canal de Suez, donde la parte africana de Egipto, la mayor parte del país, se conecta con la península del Sinaí. Hila, Hila es la pieza que nos trae El Tambura, a quienes tendremos el gusto, porque ahí sí que iremos ambos, si nada se tuerce, de ver en el Festival de Forde 2019, que tendrá lugar entre los días 3 y 7 de julio en esta localidad noruega. طول عمري بصير

pues nos hemos ido a Brasil, bueno, con un pie en Brasil, digamos, y otro en Francia, que es donde desarrolla su actividad este grupo que acabamos de escuchar, aunque como veis con sabor eminentemente nordestino del nordeste de Brasil y con ese aire de forró. Bel Air de Forró, hermoso aire de forró, precisamente es el nombre del grupo, y nos proponen su nuevo trabajo titulado Sertão do Mar. Y entre algunas composiciones suyas también incluyen clásicos de grandes compositores e intérpretes como Luis Gonzaga, Dominguinhos y también colaboraciones como esta de Maciel Salustiano o Maciel Salú, como él se hace llamar, que compone y participa en esta pieza llamada Machaderu. Es la música de Bel Air de Forró desde Brasil vía Francia. Pues cogemos el bote y desde el nordeste brasileño vamos hasta Jamaica. Así. Remando. Rema que rema. Rema que rema, marinero. Pues para escuchar esta canción, Row Fisherman Row, Rema Pescador Rema, una canción original de The Congos, compuesta en 1977, y que ahora interpreta Inna de Yar, ese combo de artistas jamaicanos, en su nuevo trabajo llamado Inna de Yar también, y aquí oímos la interpretación de Cedric Maiton, que era el que cantaba originalmente esta canción con The Congos. Row, fisherman, row. Keep on rowing your boat. Ragaman, waterman, yaw. Row, fisherman, row. Lots of hungry belly picking ashore. Lots of hungry belly picking ashore. Thank you. Oíamos los sonidos jamaicanos tropicales de Inna de Yar, este grupo compuesto por varios veteranos del reggae que tienen un nuevo disco. Ellos son Inna de Yar y oíamos esta pieza, uno de los clásicos del reggae, firmado originalmente por The Congos, Row Fisherman Row. Y si hemos remado desde el nordeste brasileño hasta Jamaica, remar de nuevo desde allí, coger el bote y dirigirnos hacia Colombia, eso no es nada. Precisamente así se titula la pieza que vamos a escuchar a cargo del sexteto Tabalá. Un sencillo, un single con dos canciones, esta que escuchamos, Eso no es nada, y otra es Un helado de Portugal, que también nos anticipa lo que será el nuevo trabajo de larga duración de esta agrupación legendaria que viene desde San Basilio de Palenque, estos palenqueros de pro que fundaron esta formación allá por los años 30, nada menos. Así que aquí tenemos la versión libre, que es el sexteto Tabalá desde Colombia, desde Palenque, hace de ese clásico cubano Eso no es nada. Para cerrar esta edición de Mundofonías, ya sabéis que es el programa que hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram, en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, en nuestra web mundofonias.com y por supuesto en tu emisora favorita, que es la que estás escuchando en este momento y donde nos volvemos a encontrar muy pronto. Salud. Cotorra, no busque bulla porque te vas a lastimar. Caballo que tanto corre, lo llevan a descansar. Caballo que tanto corre, lo llevan a descansar. Cotorra, no busque bulla porque ay, eso no es nada. eso no es nada. Que no me arrepienta, y eso no es nada. Que no busque bulla, y eso no es nada. En mi medio, y eso no es nada. Que no busque bulla, y eso no es nada. Ay, caramba, y eso no es nada. Ay, caramba, y eso no es nada. Ay, camarada, y eso no es nada. Ay, camarada, y eso no es nada. Ay, eso no es nada. Para que lo gocen mi compadre Alan Casín.